su chela. ¿Dónde están los que están brindando con su botellita personal? Los que están bebiendo el día de hoy. ¡Salud, salud! Hoy día vamos a tomar. Vamos a brindar. Hoy día voy a tomar, Luis. ¿Así? Hoy día voy a tomar porque quiero y estoy feliz porque el público de aquí de Lima ha venido a acompañarme esta bonita tarde aquí en el Guaralino Internacional. Gracias. Vamos a beber hasta gracias, la última hermano. Gota. Hoy le acepto a cualquiera un vasito, una botellita de chela. Una qué botellita rico, de chela. Qué rico. Para matar la Cecilia. Así que vamos a cantarle al amor. Salud, mi amor, gracias. A ver, por ahí, si nos a mis amigos de seguridad, por favor. Gracias. Acá hay otro. Hay otro. Uy, hermana, sobrado. ¿Para qué pide? Y a ver, te va a traer una a los capa, de seguridad, a traer. Los de seguridad, los de seguridad. A ver, pásale uno. Vamos a cantarle aquel amor que se fue. Y si ya se fue, que se vaya, que cruce la puerta. Uy, uy, uy. Y una vez que cruce esa puerta, ya no le permitas regresar otra vez, por ya favor. Ya sabes, ya sabes. Ya no. No vuelva. Ya no. Gracias, gracias. Salud, Luis. Brian, salud. ¡Salud, Lima! ¡Salud con ustedes! ¡Para todo Lima! ¡Salud, papito! ¡Hasta el cielo con mucha cariño para ti! ¡Vamos a brindar por el exitoso Brian Arámbulo! ¡Porque si te vas! ¡Gracias! nos acompañan. Brian, tenemos un montón de saludos, Luis, sobre todo para mandarlo aquí con toda la gente linda del Guaralino Internacional. Oye, Luis, quiero enviar un saludito muy especial para la gente de Palermo, para Edith, Jorge, María.